Dios ya escribió mi historia. Y yo creo que también ya escribió la suya. Amén, hermanos. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha leído algún libro, hermano? ¿Alguien ha leído un libro? Cuénteme, a ver, levante la mano. ¿Nadie ha leído libros, hermano? Santo, nomás dos allá y uno aquí adelante. De este lado, una hermanita ha leído libros. Bueno, qué importante es leer libros, hermano. Cada libro es una historia. Amén, hermanos. Cada libro es una historia que se cuenta. Hay personas, hermano, que escribieron libros que sus historias las plasmaron en ese libro. Entonces Dios, hermano, a través de José, escribió una historia para José y otra para nosotros. Amén, hermanos. Y esto dice la palabra del Señor. Vamos a leer una vez más del versículo 16. Vamos a leer Génesis 50, 16 para entrar directamente al tema. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Oiga, hermano, el padre de estos 12 patriarcas había muerto. Jacob había muerto. En aquel tiempo era Israel, porque Dios le cambió el nombre. Pues al morir Israel, hermanos, aquellos se sintieron desamparados. A lo mejor pensaron: José no nos hace nada porque está vivo nuestro padre. Ellos vivían con culpabilidad en sus mentes. Sus corazones sabían que lo que habían hecho con su hermano era algo malo. Amén, hermanos. Entonces la conciencia no los dejaba vivir en paz. Mientras su padre estaba en vida, ellos se sentían protegidos. Pero al morir su padre, hermano, hablando de Israel, ellos se sintieron desamparados y corrieron donde José, porque ellos pensaban que José todavía guardaba rencor, odio y venganza. Fíjese, hermano. Dice: a lo mejor José está con rencor por lo que le hicimos y no nos hace nada porque mi padre está vivo. Y por no causarle un daño, un mal a mi padre, se aguanta todo aquel rencor, aquel odio, aquella venganza que tiene José. Pero lo que no se daban cuenta era que José era un siervo de Dios. Y cuando alguien es siervo de Dios, aunque le hayan hecho lo que le hayan hecho, no guarda rencor, no guarda odio, no guarda venganza, porque todo se lo dejamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. No es de nosotros la venganza, no es de nosotros el odio, ni el rencor, ni nada de eso. Porque todo aquel que es siervo de Dios, aunque le hayan hecho lo que le hayan hecho, no guarda rencor en su corazón. Amén, hermano. A muchos de los que estamos aquí, en alguna ocasión nos han ofendido, nos han maltratado, nos han lastimado. Mas sin embargo, hemos dicho como dijo Jesús: perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque Jesús, al igual que Esteban, al igual que José, nunca guardaron rencor. Eso es lo que Dios quiere, mi hermano. Dios quiere una iglesia que aprenda a no guardar rencor, a no guardar odio, a no guardar venganza, porque eso es del diablo. Amén, hermano. Amén, hermano. Entonces dijeron: a lo mejor José tiene todo eso en el corazón. Adelantémonos antes de que vengan los guardias a agarrarnos y a matarnos por lo que le hicimos a José. Y fueron los 11, se presentaron y le dijeron: mira, José, hincados, mi papá dice, antes de morir dijo que perdonaras el pecado que nosotros te hicimos. Mi papá antes de morir nos dijo que fuéramos donde ti a decirte que no tuvieras ese rencor, porque nosotros hicimos mal, lo reconocemos, José. ¿Sabe qué hizo José, hermano? En vez de sentirse: hoy sí me las van a pagar, hoy sí me desquito, hoy sí, ¿sabe qué? Cuando José los miró de esa forma, dice que José se puso a llorar. Lloraba José de ver a sus hermanos arrepentidos, hermano. ¿Cómo José, que siendo un hombre de Dios, sus hermanos postrados ante él pidiéndole perdón, los iba a matar? No podía hacer eso José. No podía José pagar con la misma moneda que le habían hecho a él antes, hermano. Porque si vemos la historia de José, José era el hijo que Jacob había tenido en su vejez. Y la Biblia dice que Jacob amaba a José porque lo había tenido en su vejez. Génesis 37:1 en adelante dice eso. Y dice, hermano, que de tanto amor que le tenía, le mandó a hacer una túnica de colores. Y esa túnica representaba el favor, el amor y la protección que Dios le tenía, o mejor dicho, que su padre Jacob le tenía a José. Ahora vemos, hermano, por la historia, que todo esto le sucedió a José en su temprana edad. Eran 17 años de edad, dice la Biblia, que José tenía cuando lo vendieron como esclavo. 17 años, hermano. Prácticamente un niño. Un niño, hermano. Porque 17 años todavía es un niño el muchacho. Un joven, un teenager, como le llaman. Entonces, hermano, no se pueden defender. No pueden ellos, hermano, por su propia voluntad, ¿verdad? Peor en aquellos tiempos. Ahora la vida ha avanzado mucho. Y a los 17 años los hijos ya saben, hermano, lo bueno, lo malo y todo eso. Pero en aquellos tiempos que no había tecnología, no había televisor, no había internet, era la gente, era ¿cómo se dice la palabra? Inocente. Amén, hermanos. No había tanta maldad. Pero mire, dice la Biblia que este José iba a darles de comer a sus hermanos, a llevarles agua, a llevarles comida, apacentando ellos las ovejas de su padre. Pero ellos miraban la maldad de sus padres, o mejor dicho, José miraba la maldad de sus hermanos, los pecados que cometían, allá estando a solas, fuera de la vista de su padre. Y José venía y le contaba la mala fama a su padre Jacob. Y dice que Jacob amaba mucho a José, porque José era íntegro. Oiga, qué lindo es esto, hermano. Y quiero llevarlo de esta forma para que entremos, amén, hermano, a la vida de José. Todos sabemos lo que le sucedió a José. No le vengo a contar esa historia porque está muy larga. Amén, hermanos. Pero vemos, hermano, oiga esto, que José, estando, mi hermano, con su padre, el Señor le dio sueños a José. Sueños donde el Señor se le revelaba a José y le decía: mira, José, esto voy a hacer de ti. Y miraba a José, hermano, en sueños, oiga, de que él estaba con sus hermanos en el campo, en medio del campo, y ataban manojos, no sé de qué, si de trigo, no sé qué será, pero ataban todos manojos. Y dice que el manojo de José se ponía de pie, parado, recto, y los demás manojos de los hermanos se doblegaban ante el manojo de José. Y cuando José soñaba esto, se lo contaba a los hermanos, y más lo odiaban por los sueños que tenía José. Otra vez tuvo otro sueño José, dice la Biblia, y soñó José que el sol y la luna y 11 estrellas se doblegaban ante José. Y dice que cuando le contaba eso, aún hasta el papá dijo: estás loco, tu hijo. ¿Acaso yo y tu mamá y tus hermanos nos doblaremos ante ti? Y él decía: yo no estoy diciendo que eso va a pasar. Yo lo que les estoy contando es lo que Dios me mostró, y por eso es que se los estoy contando. Muchas veces Dios te va a mostrar lo que va a hacer contigo, mi hermano. Yo sé, a lo mejor a muchos ya les mostró, ya se vieron en visiones, predicando, haciendo cosas grandes, en estadios, hermano, en multitudes, llevándole mensaje, evangelizando, se vieron de muchas formas, y Dios ya le escribió su historia, Dios le mostró lo que piensa hacer contigo, Dios ya te mostró lo que Él va a hacer. Y cuando Dios muestra lo que quiere hacer contigo, no habrá diablo ni demonio que detenga lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Denle un aplauso y denle gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Bendito sea su nombre. Es que leer la historia de José suena fácil. Fácil para nosotros que la leemos, pero para él que la vivió y la escribió con su carne, la escribió con su vida, Él escribió en carne propia su historia, amados hermanos. Y como le digo, es fácil decir, mira, aquel hermano le está pasando algo malo. Es fácil decirlo, pero no es fácil para aquel que lo está viviendo. Amén, hermanos. No es fácil para aquel que está pasando eso, esa parte, esa época o esa etapa de su vida. Vuelvo y repito, amados hermanos, Dios le mostró a José la historia de su vida. Él se miraba y él sabía que Dios, no sé cómo lo iba a hacer, pero Dios lo iba a hacer un príncipe, un rey, una persona importante en el mundo. Y los hermanos oyeron aquello, y los primeros que se opusieron a que ese sueño se volviera realidad fueron sus propios hermanos, los de su casa. Porque muchas veces cuando Satanás quiere frenar lo que Dios ya te dijo que va a hacer contigo, no esperes que los de afuera te vengan a querer frenar. Van a ser los mismos aún hasta de la iglesia que se van a levantar a querer frenar lo que Dios ya estableció, lo que Dios ya escribió, lo que Dios ya planeó y destinó para tu vida. Y eso es lo que sucede. Fíjese, hermano, la Biblia dice que este hombre, no me recuerdo si fue Jeremías, que dijo: tú me conociste desde el vientre de mi madre. Oiga, tú me formaste, me creaste y me diste por profeta desde antes que yo naciera. Porque Dios ya había escrito tu vida, amados hermanos. Ya había escrito tu historia, al igual que la mía. Cuando Moisés nació, amados hermanos, se había dicho que iba a nacer un libertador. Y cuando nació Moisés, Faraón, hermano, mandó a que mataran a todos los niños recién nacidos. Y le dijo a las parteras: todo varón que naciere, mátenlo, no lo dejen vivir. Y a pesar de que Faraón ya había dicho que mataran a todo el que naciera, aún a pesar de las amenazas, del peligro y de todo lo que sucedió, Faraón no pudo matar a Moisés. Porque Moisés ya había sido destinado por Dios para ser un libertador. Y cuando Dios destina a alguien, aunque te quieran detener, aunque te quieran frenar, no van a poder tras o detener lo que Dios ya dijo. Cuando Jesús nació, de la misma manera, Herodes mandó a matar a todos los niños, hermano. Y la orden de Herodes fuera que destruyeran a todos los menores de edad. Y sabe una cosa, a pesar de la orden del faraón, a pesar de la orden de Herodes el rey, a pesar de todo, Jesús no lo pudieron matar. ¿Por qué, mi hermano? Porque Dios ya había destinado a Jesús como un libertador. Jesús ya estaba escrito que nacería en este mundo y que vendría y sufriría, pero a pesar de todo ese sufrimiento y de todo ese dolor, Él sería el que vendría a perdonar los pecados del hombre y de la humanidad, porque eso es lo que Dios ya había establecido. Era la historia que ya se había escrito, y Dios ya escribió tu historia, Dios ya escribió mi historia. A lo mejor tú cuando naciste eras enfermizo o enfermiza. Estuviste a punto de morir. Tu padre o tu madre te querían abortar, a lo mejor. Alguien estaba que no quería que tú nacieras, porque el diablo sabía que tu historia ya se había escrito en el reino de los cielos. Satanás decía: si este nace, si este crece, si este llega grande, va a cumplirse lo que Dios ya dijo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios dice lo cumple. Dios no habla solo por hablar. Dios, cuando habla, Dios cumple lo que promete. Dale un aplauso y dale gloria, porque Cristo vive. ¿Cuántos creen, hermano? ¿Cuántos creen que Cristo vive? Hay una promesa de Dios. Dios nos ha mostrado a nosotros, hermano. Dios nos ha mostrado que Él tiene un plan para ti. Dios ya te lo mostró a través de un sueño. Dios ya te lo dijo a través de un siervo, una sierva de Dios. Ahora está, mi hermano, que para que esos sueños se cumplan. Muchas veces Satanás querrá distorsionar la historia, tratará de hacerte equivocarte o que te olvides de lo que Dios ya te dijo que haría contigo. Y muchas veces, amados hermanos, no importa lo que te esté pasando, no importa, hermano, lo que estés viviendo en este momento, no importa lo que te esté sucediendo en este momento, lo que sí importa es que el final de tu historia ya fue escrita en esta tierra, que Dios ya escribió el final, amados hermanos. Y el final era que Dios te iba a bendecir, que Dios te iba a prosperar. Oh, pero el diablo se está poniendo. Mira lo que está sucediendo, Señor. No importa lo que pase, lo que venga, lo que te suceda, ese final de tu historia tú tienes que contárselo al diablo. Mira, diablo, Dios ya escribió mi final, y aunque haga lo que haga, no vas a frenar lo que Dios ya dijo que iba a hacer conmigo. Dios ya le había mostrado a José. Dios ya le había mostrado a José. Le había mostrado los manojos. Dios ya le había mostrado las estrellas, la luna y el sol. Dios ya le había dicho a José que esto iba a pasar. ¿Por qué Dios le dijo eso a José? Porque Dios, antes de promover a una persona, primero la prepara. ¿Sí me entiende? Dios preparó a José por medio de sueños y visiones. Dios le dijo: mira, José, yo voy a hacer esto de ti. Yo voy a hacer de ti un príncipe en mi pueblo, un siervo mío, una sierva. Y no tienes que detener, aunque te esté pasando lo que te esté pasando, aunque te vengan las aflicciones que te vengan. Nadie puede controlar el destino de una persona. Aunque te quieran controlar a ti, no van a poder controlar el destino que te espera. Porque a José, hermano, yo me pongo a pensar, cuando a José lo metieron a la cisterna, los hermanos lo querían matar, pero uno de ellos dijo: no lo matemos, vendamos lo mejor a los ismaelitas. Y allá venía la caravana. Y mira, hermano, qué triste, qué doloroso fue para José que saber que sus propios hermanos lo estaban vendiendo. ¿Qué habrá sentido José cuando iba en el camino hacia Egipto? Allá iba todo encadenado. Allá iba, mi hermano, todo decepcionado. A lo mejor Satanás le iba hablando en el oído, diciendo: mira, tus propios hermanos no te quieren, tus propios hermanos te aborrecen. Y mira, no que Dios te dijo que te iba a hacer un príncipe, de esclavo vas para allá. No vas a salir de Egipto, serás un esclavo para toda la vida. Pero José decía: no es cierto, Dios me dijo que me iba a hacer un príncipe. Dios ya me dijo que iba a hacer algo grande en mi vida. Pero mira lo que estás viendo alrededor. Mira, céntrate en lo que miras. Fíjate alrededor. Nadie te quiere, todos te aborrecen. No importa, decía José, con que me quiera Cristo, ¿qué me importa que no me quieran los demás? Con que el Señor me ame, con que el Señor no me aborrezca, aunque me lleven donde me lleve, Dios dijo que mi historia sería un final feliz, y yo no voy a terminar mi historia en un fracaso, amados hermanos. Porque Satanás es astuto, padre de toda mentira. Sí, hermano, a mí Dios, antes de ser pastor, me miré en una gran iglesia gigantesca. La iglesia era redonda, era como un, no sé cómo explicar, como un estadio. Y en medio del púlpito era redondo. Había un púlpito aquí, otro aquí, otro aquí y otro en todos lados. El escenario daba vuelta así, mire, como dando vueltas. ¿Sabe por qué daba vuelta? Porque alrededor estaba lleno de gente, pero gentío, amados hermanos. Entonces yo miraba a todo el gentío y me miraba yo en medio de toda aquella multitud. Y yo sabía que Dios me iba a llamar, que Dios tenía un plan para mi vida. Pero hermano, cuando resulta que Dios me llama, lo primero que hace es que me quitan el trabajo, me quitan los carros, pierdo la casa, los amigos, todos se fueron, amados hermanos, y empiezo a perder todas las posesiones. Y digo: ¿qué está pasando, Señor? Si tú me estás llamando, esto que me está sucediendo, ¿qué está pasando? Dios no puede promover a alguien con todo lo que tienes y con todo lo que tú confías en lo que tienes. Porque si tú tienes muchas posesiones, vas a creer que por lo que tú tenías llegaste a donde estabas. Y Dios te dejará sin nada para que cuando llegues a donde vas a llegar, tú levantes tus manos y diga: toda la gloria y la honra es para el que vive y reina por los siglos de los siglos. Señor, tú me trajiste hasta este lugar y por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia. Porque nosotros no estamos aquí por buena gente, ni porque lo merecemos, sino por la gracia que fue manifestada en nosotros, hermano. Desde antes del principio de este mundo, Dios ya había establecido que tu historia sería esta. Gloria a Dios. Hoy yo siento que Dios hoy nos va a bendecir de una manera especial. Vaya preparando su corazón, porque esta noche su vida cambiará. Dios hará cosas grandes en su vida y Dios le mostrará que lo que Él ha dicho de usted se va a cumplir, aunque el diablo no quiera, se tiene que cumplir. Dele un aplauso y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Mire, hermano, cuando yo tuve ese sueño y me vi en unas multitudes, yo me vi y dije: Señor, esto no es otra cosa que tú me vas a llamar a tu servicio. Y había una ilusión en mi vida. Y cuando empecé en el camino de Dios, hermano, he tenido desilusiones muy grandes. He tenido, hermano, personas a mi lado que me han dado la espalda. He visto la iglesia subir y de repente caer. Satanás me dice: de esta no te levantas, no vas a poder. Mira lo que pasó en la iglesia, de esta no te levantas. Y yo le tengo que decir al diablo: mira, diablo, la historia mía ya fue escrita por el dedo de Dios. Y aunque mis ojos vean lo que vean alrededor, nada va a pasar, porque Dios dijo que esto va a pasar. Aunque mire lo contrario, aunque esté sucediendo lo contrario, Dios va a terminar cumpliendo lo que ya prometió en tu vida. ¿Sabe una cosa? Todos conocemos lo que es un GPS, ¿sí o no, hermano? ¿Sí sabe lo que es un GPS? Usted escribe una dirección en ese GPS y se va por la fe, así sea 50 horas que va a manejar, y se va en el camino, hermano. Y allá en el camino usted se sale por otra calle. ¡Ay, me salí de lo que decía el GPS! ¿Sabe qué hace el GPS? Él solito se vuelve a programar y le dice: no te preocupes, aunque te fuiste por un lado, aquí está la programación, tú tienes un destino donde vas a llegar. Y aunque te hayas ido por otra calle, el GPS te vuelve a llevar a que te metas al camino. En el GPS de Dios, Dios trazó tu destino, Dios trazó tu destino. Y aunque te le vayas por un lado, aunque te pase esto por acá, aunque suceda esto por allá, vas a llegar al destino que Dios ya trazó en tu vida. Dios ya trazó un destino. Dios ya te mostró el destino, amados hermanos, de que vamos a llegar. Vamos a llegar. Yo solo sé una cosa: que Cristo está conmigo, que Cristo está contigo, que Cristo va con nosotros. Y aunque pase lo que pase, Él nos va a llevar al destino. Amén o no amén, hermano. Amén o no amén, hermano. Tú tienes que gritarle al diablo tu destino. Amén, hermanos. El diablo te dice: pero mira lo que te está pasando, pero mi destino es el reino de los cielos, mi destino es la patria celestial. Aunque me vaya por aquí, aunque me vaya por allá, un día voy a llegar, un día voy a llegar. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto, dio vueltas por todos lados. Pero le voy a hacer una pregunta: ¿llegó o no llegó? ¿Llegó o no llegó? Dio vueltas y todo lo que quiso, pero Dios dijo que los iba a llevar a la tierra prometida. Entonces, aunque usted dé vueltas y dé vueltas y dé vueltas, no tenga temor, porque usted de que va a llegar, va a llegar. Mis hijos van a llegar, sus hijos van a llegar, la iglesia va a llegar. Todos estaremos un día ante la presencia del Dios de los cielos, porque el Señor dijo: donde yo estoy, vosotros también estaréis. Yo ya tracé el camino y vamos a llegar a ese lugar. Amén, hermanos. Oiga, hermano, por más que te quieran controlar, por más que Satanás quiera controlar tu vida, aunque controlen tu vida, nunca controlarán tu destino. Amén, hermano. Aunque la policía, mire, te arreste, tu destino será el cielo. Porque José llegó atado de manos y de pies. Y sabe una cosa, llegó ahí a mi hermano a Egipto. Y dice la palabra de Dios que Dios le dio sabiduría a José, de tal manera que Potifar lo compra y se va dando cuenta que en José había algo diferente. Y de tal manera que se lo llevó a su casa, amados hermanos. Allá lo tenía en su casa, lo puso como el gobernador de su casa y de sus bienes. Dice que Potifar no se preocupaba de nada, solo de lo que comía, porque todo estaba en orden, porque estaba en manos de José. Dios tenía a José un destino. Quiero que note esto, amados hermanos. Mire, José llega como esclavo y llega a ser el mero mero de la casa de Potifar. De tal manera que Satanás dijo: es que este, tengo que cambiarle el destino. No puede ser posible que llegue de esclavo y lo tienen de capataz en un hogar de gente de dinero. Y puso por ahí una señora bien tremenda que con mentiras, con engaños, hizo que metieran preso a José. Pero ¿qué pasó, hermano? Lo meten a la cárcel, al calabozo, a ese hombre, a José. El diablo queriendo cambiar el destino de José. Y allá lo tenía encarcelado. Pero mire, allá estaba encarcelado y estaba a lo mejor triste. Pero José decía: aquí hay cadenas, aquí hay calabozos, prisioneros, gente llorando. Pero Dios dijo que me iba a dar que me iba a hacer un príncipe y un rey. No sé cómo me va a sacar Dios de aquí, pero de que voy a salir. Hablando eso estaba José cuando entra el copero y entra el panadero y peleando ahí. No, que yo no sé qué, que, y ahí estaban, hermanos. Y los dos tuvieron un sueño. Fíjese, hermano, cómo Dios arregla todo. Oiga, hermano, qué lindo es nuestro Dios. Amén, hermano. Yo siento algo hermoso. Mire, le estoy pidiendo a Dios que no me deje llorar porque estoy a punto de caer en lágrimas. Pero quiero terminarle este mensaje. El destino, Satanás quiso troncharlo, cambiarlo. Pero allá estaba supuestamente mal, le estaba yendo a José. Y llega el copero y el panadero. Y Dios le da un sueño a cada uno. Y al siguiente día soñé este canasto allá en mi cabeza. Y yo soñé que le daba el vino al rey de nuevo. Y Dios hace que José vaya y le dé la interpretación a cada uno de ellos, hermano. Fíjese. Y estando allá, hermano, uno lo cuelgan al tercer día y al otro lo ponen en el puesto. Le dice José al hombre: mira, copero, antes de que te vayas, acuérdate de mí cuando estés allá con el rey. Acuérdate de mí cuando estés frente al rey. Y al copero se le olvidó, hermano. Se le olvidó lo que José le había dicho. Pero hay una cosa que sí le voy a decir. Aunque al hombre se le olvide tu vida, aunque al hombre se le olvide ayudarte, hay alguien que nunca se le olvida de que tú eres su hijo. Hay alguien que nunca te ha olvidado. Hay alguien que está ahí pendiente, amados hermanos. Gloria y honra sea el nombre de Cristo Jesús. Lo más hermoso es esto. Ponga mucha atención. Estando allá, el rey tiene otro sueño. Y todos sabemos la historia. Nadie le podía descifrar el sueño. Y el copero despierta y dice: le dice, yo recuerdo a un hombre que me contó un sueño. Y mándenlo a usted. ¿Dónde está ese hombre? En la cárcel. No, hombre, en la cárcel. Yo pensaba que iba a estar en el palacio, en algún lado. En la cárcel está metido. Oiga lo que le voy a decir, una cosa. Pero a José no le estaba yendo mal en la cárcel, porque Dios puso gracia en José y lo pusieron como el mero mero ahí en la cárcel, amados hermanos. Ya no era un prisionero tratado mal, sino que más bien José se encargaba de toda la prisión. Es que sabe una cosa, hermano. Allá de la cárcel mandaron a sacar a José para llevarlo al palacio. Pareciera que todo se había volteado. Pareciera que Dios se había olvidado de José. Pareciera que nada de lo que Dios le había dicho se estaba cumpliendo. porque en vez de irle bien a José, le estaba yendo mal. Pero yo recuerdo una escritura en Romanos 8:28, que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Todos aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Aunque te esté yendo mal, lo malo que te esté yendo, Dios lo va a tornar para bien. Dios va a hacer que lo malo que te está pasando en este momento, Dios lo va a tornar para bien, hermano. Porque todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Tú tienes un llamado de Dios. Tú tienes un llamado de Dios. Hermano, pero no lo he visto cumplido. Pero Dios ya lo dijo. La historia ya se escribió. Aunque estés en un hospital muriéndote, no te vas a morir. Eso es parte del llamado. Dios te levantará del hospital y te dirá: hijo, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Porque es lo que Dios ha dicho, y lo que Dios dijo se tiene que cumplir. Aunque miren lo diferente, hermano. Allá estaba aquel hombre, mi hermano, supuestamente tirado en la basura, tirado en el olvido. Allá le decía al diablo: ya ves, de esta cárcel no sales. Hermano, cuando menos se acuerda, José fue llamado ante la presencia del rey. Y de allá, mi hermano, oiga, ponga atención. Viene Dios y le da la interpretación del sueño. Le da el sueño y la interpretación a José. Fíjense, note esto, hermano, ponga mucha atención. Aquel hombre le dice: tú soñaste 7 espigas. Y después... otras 7 que se devoraban las primeras. Después soñaste 7 vacas flacas saliendo del río. Pero detrás de esas 7 vacas gordas saliendo del río. Y detrás de esas 7, otras 7 vacas flacas que devoraban las gordas. Esto significa que esto va a venir, esto va a pasar, esto va a suceder. Y esto dijo el Señor, y esto se lo ha mostrado Dios al rey, para que se prevenga, para que se ponga pila, porque esto que Dios dijo se tiene que cumplir. Y sabe una cosa, las 2 sueños que tuviste, le dice, no significa 2 sueños, sino que a las 2 veces decírtelo Dios, te está diciendo que lo que Él dijo se va a hacer. Y muchas veces tú soñaste una vez que Dios te daba esto, pasó que no pasó nada, pero a los días tuviste otro sueño similar o igual al que tuviste. Eso quiere decir que no sé ni cómo, pero de que Dios va a cumplir lo que te dijo, lo va a cumplir. Yo no sé a quién le estará hablando Dios, pero si Dios no le está hablando a nadie aquí en esta iglesia, yo sé que hay alguien que me está oyendo a través de la radio, que Dios le va a estar hablando y Dios le va a estar diciendo: hijo, lo que yo te prometí se va a cumplir. Aunque el diablo lo quiera torcer, no lo va a lograr. No lo va a lograr, porque Dios promete y cumple lo que dice. Allá pasó, mi hermano, que de repente el faraón dice: puedo poner a Potifar, hombre de confianza, puedo poner a este copero, que él es el que prueba el vino, el agua. Si yo estoy a las 3 de la mañana, tengo sed y quiero beber agua, el primero que se levanta a beber agua es el copero. O sea que ese copero era de confianza, hermanos. Pero no lo voy a poner tampoco. ¿Por qué no puso a ninguno de los que tenía a su lado? ¿Por qué no puso a ninguno de los que habían crecido en ese palacio? Sino que dijo: ¿quién más tendrá el espíritu de los dioses que José? ¿A quién más Dios estará respaldando de esta forma que a José? Vive Dios, que tú serás el segundo en el reino. Después de mí, todos se doblarán ante ti, y solo yo seré mayor en el reino, y tú serás el que siga después de mí. Y ahí dice el Dios de Israel, le está hablando al faraón y le dice: dile a mi siervo José que yo le estoy cumpliendo el sueño en esta noche, que aunque ha sufrido, aunque le ha pasado de todo, aunque lo han lastimado sus hermanos, aunque lo ha golpeado la vida, pero de todo el final era la bendición que Dios ha preparado. ¿Cuánto ha hecho a mí el enemigo, hermano? Mis mejores amigos y hermanos me han traicionado. Hermanos que me aman, han hablado escondidas de mí, feo. Pero yo nunca he guardado un rencor. Porque José, Dios no promueve a alguien que guarda rencores en su corazón. Si Dios no te ha movido a otro lugar a ti, no te ha promovido a otro nivel, es porque hay rencores todavía en tu corazón. Porque no has podido perdonar a aquel que te hizo aquello. Porque no has podido olvidar lo que te hicieron en aquel lugar. Entonces muchas veces Dios te quiere promover, pero Dios no te puede promover mientras haya todavía cosas en el corazón. José, mi hermano, cuando estaba en el reino, los hermanos dijeron: ya murió mi papá. Ahora José se va a vengar por todo lo que le hicimos. José se va a vengar por todo el mal que le hemos hecho. Porque es el momento, estamos desamparados, nuestro padre no nos está cuidando y ahora estamos a la merced de José. Pero José, cuando oía aquellas palabras, lejos de enojarse, lejos de tomar venganza, empezó a llorar y le dijo: no se preocupen, hermanos, le dice, que todo lo que ustedes me hicieron, para bien Dios lo ha tornado, le dice. Porque lo malo que ustedes deseaban para mí, Dios lo tornó en bendición. Por eso todos aquellos que han hecho mal en contra de mí o en contra de cualquiera, nosotros no le estamos reprochando nada. Al contrario, le digo, aquellos que se sienten mal porque un día me atacaron, hicieron algo en contra de mí, quisieron destruirme, les digo, van a oír este CD a través de la radio, les digo, no se sientan mal, porque lo malo que desearon, Dios lo tornó para bendición. Ahora Dios nos ha bendecido, la iglesia ha crecido, nos ha dado una radio. Todo esto, mi hermano, es para alimentar a mucho pueblo. Como dijo José, lo que me ha pasado es para que alimentemos a mucho pueblo. Y lo malo que nos ha pasado en nuestra vida es para que alimentemos a mucho pueblo allá afuera. No te sientas por lo que te hizo tu mamá cuando estabas pequeña. No te sientas por lo que tus hermanos te hicieron, por lo que alguien te hizo cuando estabas más joven. Porque todo lo que te hicieron, Dios lo ha tornado para bien. Ahora tú eres bendecido de parte de Dios. Eres bendecida de parte de Dios. Oh, pero hermano, es que sufrí mucho. Eso fue lo que te pasó, porque era un proceso de lo que Dios tenía. Dios no puede promover a alguien a otro nivel mientras no haya pasado la prueba. David, antes de llegar al reino, Dios lo ungieron como rey. Hermano, si ya estoy ungido como rey, ¿para qué me pasó todo eso? Es que era un proceso. Mire, de todo lo que lo siguieron y de todo lo que le pasó, y Saúl lo quería matar y todo lo que le pasó. Al final, la historia de David era que estaría en el reino. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Porque Dios ya había trazado ese final. Dios ya trazó mi final y ya trazó tu final, hermano. Entonces, aunque el diablo quiera cambiar el curso del final, usted tiene que gritarle al diablo y recordarle su final. Señor, diablo mentiroso, aunque tú quieras torcer mi final, el final Dios ya me lo dio a través de un sueño. Dios ya me dijo que me iba a bendecir. Y yo estoy esperando la bendición de parte de Dios. Yo no sé si usted que está aquí o usted que me escucha a través de la radio ya quiere tirar la toalla por lo que le está pasando, pero Dios le dice: no, amigo, esto es un proceso nada más, que todo lo que te pase mal, vas a ver la gloria mía, la gloria cómo se manifiesta en tu vida. Y el final de su historia y el final de la mía ya está trazado. Amén, hermanos. Entonces yo quisiera que en esta noche, si hay alguien que crea en el final que Dios escribió en su vida, que se ponga de pie y diga: hermano Jonás, aunque el diablo quiso cambiar mi final, le voy a recordar a este diablo que el final que Dios trazó fue este. Cree en el Señor Jesucristo y tú y toda tu casa serán salvos.